Bueno, el ministro de Economía Caputo esta semana se destapó, se despachó con que aquellos que tienen dólares, los que tienen dólares, los que lo tienen, no sé qué van a hacer, empiecen a sacarlo y a pagar los impuestos que lo paguen con la plata de lo que tienen guardada en el colchón, con los dólares que tienen guardados en el colchón. Y esto va demostrando que a estos tipos no le importa a la gente, que no le importa realmente el diario vivir. Acá los incrementos en lo que hace agua, gas, electricidad, va a ser incesante y a partir de allí la gente se va a empezar a notar. Sabemos que ya en Galve hay varios cortes, se va sumando cada vez más corte de luz. Y bueno, esto es una forma de ver la miseria, ¿no? Digamos, gente que una garrafa de gas podrá 10, 15 días como máximo y a partir de allí tener que peregrinar para juntar las monedas para poder comprar otra garrafa. Y estos temas hacen que las recetas que te plantea concretamente el gobierno nacional es que hay que aguantar, que se va a vivir lo mejor. En la época el gobierno de Macri decía que van a salir los frutos verdes, algo por el estilo, que iban a ser las hierbas, iban a ser dentro de 6 meses, acá ha pasado casi 8 meses. Realmente estamos en una situación que hace en la economía del país, en el diario consumo, cada vez se va achicando más, la cantidad de carne que consume el argentino es cada vez menor, y eso nos significa también que hay muchas situaciones con respecto a la niñez, la falta concretamente de comida para los chicos. La discusión que se da fundamentalmente con los alimentos que tienen guardado todavía, que no lo entregan, cada vez que la justicia le ordena que lo entreguen, directamente plantean una contraofensiva a nivel judicial y la comida está guardada en los galpones, directamente pudriéndose. Pero la retórica de parte de Caputo, de que saquen los dólares y empiecen a pagar los impuestos, no es que le llame la atención, es un tipo que no le importa a la gente, no le importa directamente nada. Pero también hay reacciones, no solamente lo que dicen que son los kirchneristas, sino que las reacciones de algunos periodistas que hasta ayer favorecían a este gobierno y a otros gobiernos de derecha, como el caso de Longobardi. Longobardi es un tipo que nunca, siempre apaleó y al peronismo, al kirchnerismo, siendo gobierno de Néstor Kirchner o bien Cristina Kirchner, el mismo Alberto Fernández, y hoy parece que ha tomado una posición y realmente en su sentido crítico, a nivel periodístico, que demuestra que no todos están de acuerdo. Es muy triste el papel que juegan algunos periodistas que parece que tienen concretamente, como denunció alguien, que pasan a cobrar más que los mantienen a través del diario de la Nación, y opinan. Escuchamos a algunos que realmente juegan un papel muy triste, porque no son, hacen una pregunta, como dicen en el fútbol, ¿no? Te dejan el arco vacío para que patees y hagas el gol. Periodistas que no repreguntan, y cuando repreguntan, si se enojan, se sienten, agachan la cabeza y sonríen nada más. Pero bueno, esa parte de la, digamos, lo que se llama periodismo, como decía Milei, ¿no? Ensobrado. Ensobrado que ensobró ahora Milei. Y vos ves que los reportajes son 4 o 5 tipos que hacen reportajes a Milei, otros no hay. Y algunos de afuera. Como el caso de una periodista inglesa que lo bailó bastante, preguntándole, por ejemplo, el precio de la leche, no sabía cuánto era el precio de la leche. Pero bueno, tal vez alguno me diga qué obligación tiene el presidente de saber cuánto vale el litro de leche, ¿no? Pero vamos a cerrar el programa de hoy escuchando a Longobardi, fundamentalmente lo que hace al hecho de que Caputo dice que hay que sacar los dólares para pagar los impuestos. Entonces, parece que lo están sacando todo, dice Longobardi. Veamos qué dice Longobardi y con esto cerramos el programa hasta mañana a partir de 7 horas con La Otra Verdad. Gracias a todas y a todos. Gracias, Bolaño. Lo que me parece a mí que está pasando acá es una especie de robo, una especie de robo elegante. Hago que el dólar esté artificialmente bajo, hago que el peso esté artificialmente fuerte y obligo a la gente a vender sus activos en dólares para pagar los impuestos o para pagar las expensas o para pagar lo que sea. Una especie de robo, ¿no? Me parece que es el modo que hay que definirlo. Es decir, le van a sacar la plata a la gente de prepo, ¿no? Haciendo que la gente deba vender sus dólares a un precio regalado, ¿eh? como consecuencia de que el gobierno ha fijado una tablita devaluatoria que no tiene ninguna conexión con la inflación. Ninguna. Bueno, le están robando a la gente con una tablita cambiaria equivalente a la de Martínez de Hoz. Es la misma historia. Es decir, a ver, inventamos una tablita que no tiene ninguna conexión con la inflación. Inflación es de 150. La tablita da al año, no sé, 27. Te la afanan la mitad de la guita a la gente. Es fácil así, ¿no? Hacer un ajuste. Entonces me parece que el obstáculo que tiene el ministro Caputo no es que la gente vaya a vender o comprar dólares, porque eso ocurre todo el tiempo. Lo hacen los jubilados con el celular. El tema está en el precio, que está, por supuesto, artificialmente muy bajo, porque eso es una medida políticamente populista. ¿Está jugando con fuego, Caputo, no? Así son, a ver, así son los traders, Marcelo. Perdón, ¿no? Yo creo que si el ministro Caputo quiere timbear con la Argentina, me parece que mejor vaya a timbear al banco, ¿no es cierto? O sea, timbear con un país me parece un acto de irresponsabilidad total. Está bien, yo entiendo que él tiene inclinación a eso, porque eso es su especialidad. Y yo lo conozco al ministro Caputo, y lo conozco muy bien. Y para timbear están los bancos, ¿no? O las mesas de dinero, no los países, ¿no? Dicho esto, el presidente Milei tuvo comentarios inclusive escatológicos el otro día en el programa de Fantino. Contra el Banco Macro. Unos comentarios que parecían de un barra brava, no de un presidente de un país. ¿Cómo va a argumentar el presidente que Joe Valdés conspira contra la Argentina o fue ministro de Bachelet? ¿O el presidente piensa que Bachelet es comunista? ¿De dónde vive? El argumento del presidente en contra del Fondo Monetario es que el señor Valdés está en contra de la Argentina. Es un cómplice. También cómplice de Massa, ¿no es cierto? Son todos cómplices del Banco Macro ahora. Es más, dijo que el Banco Macro hizo un golpe generando una corrida de 2.000 palos verdes. Cosa que no es correcto. Yo entiendo que el Banco Macro dejó los pesos en el Banco Central, que así no compró es. Ningún dólar. O se lo habrán contado mal al presidente, quién sabe, ¿no? El nivel de los comentarios del presidente en el reportaje del señor Fantino el otro día fue algo realmente. Yo creo que no hemos visto comentarios de este nivel pocas veces. Se supone que la inflación de julio va a estar en torno al 5%, con algunas complicaciones. El campo está pidiendo al ministro Caputo que afloje las retenciones, cosa que por supuesto no va a ocurrir. Y ojo que entró FATE en problemas, como Bridgestone el otro día. Con procesos preventivos de crisis para buscar una manera de adecuar sus cantidad de empleados al nivel de actividad que tienen. Me parece que eso es lo que está pasando acá en el sector de los neumáticos y puede ocurrir, por supuesto, en otros sectores de la economía argentina. Claro, la actividad, Marcelo, en lo que es industria y lo que es, obviamente, construcción, sigue muy para abajo. Muy para abajo. Dicho esto, nosotros hemos visto controversias entre presidentes y vices en la Argentina. Ahora, yo nunca vi una ruptura tan rápida y por temas tan tontos, ¿no? La señora Villarruel publicó este tuit disparatado contra Francia, mezclando las cosas cuando Francia como país no tiene nada que ver con lo ocurrido en el fútbol. Lo del fútbol estaba resuelto con la aclaración que hizo Enzo Fernández, que fue correctísima. Bueno, total que terminó Karina Milei, no la canciller Mondino, yendo a pedir disculpas a la embajada de Francia en la República Argentina. El presidente dijo que el tuit de la señora Villarruel respecto del tema de Francia no fue un tuit feliz, ¿no? Como si los tuits de Milei fueran felicísimos, ¿no? Son hasta peores, ¿no es cierto? Pero bueno,